Yo, que soy de naturaleza, más bien pacifista, y me gusta pasear para alegrarme la vista. Cuando creo que lo tengo todo muy claro, y aparece alguien diciendo lo contrario. Y yo, que siempre he sido de cantar debajo de un árbol, de liar el trabajo, hoy me asomé al otro lado y estuve a puntito de cruzar el charco. Hoy, pero me da igual papeles mojados que tierra mojada. Si todo va a la mar que vuelve a resucitar, y me da igual caminos desiertos que puertas cerradas. Si todo es pólvora y que vuelve a resucitar. Yo, que soy de arroz con leche, con mucha canela, y me como el queso a la hora que sea. Y a mis padres me decían, María, en Galicia, cuidado, que con tanta androya y tocino vas a venir rodando. Y yo, que siempre he sido de cantar debajo de un árbol, de liar el tronco, hoy me asomé al otro lado y estuve a puntito de cruzar el charco. Hoy, pero me da igual papeles mojados que tierra mojada. Si todo va a la mar que vuelve a resucitar, y me da igual caminos desiertos que puertas cerradas. Si todo es pólvora y que vuelve a resucitar. Tierra mojada, si todo va a la mar que vuelve a resucitar, y me da igual caminos desiertos que puertas cerradas, si todo es pólvora y que vuelve a resucitar, y me da igual papeles mojados que tierra mojada, si todo va a la mar que vuelve a resucitar, y me da igual caminos desiertos que puertas cerradas. Si todo es pólvora que vuelve a resucitar, y me da igual papeles mojados que tierra mojada. Si todo va a la mar que vuelve a resucitar, y me da igual caminos desiertos que puertas cerradas. Si todo es pólvora que vuelve a resucitar, me da igual. Me da igual, María. La Blanco. María Blanco, ¿no? Pues la Blanco, sí. A verdad es que una voz preciosa. Sí. Fermosa. Tenemos que hablar con ella. Se apuchen aquí no nuestro Facebook. Quedamos en. Emplazámonos para poder hablar con ella y que nos indique. Que nos hable cosas de su música. Una voz noviña, ¿eh? Sí. Es filla de Xocas, o sea que. Ah, este es filla de Xocas, ¿no? De Xocas, de un restaurante que tenga. Bueno, que falaremos con dos también. También comprometémonos a hablar con ellos también. No, en vindeiras ocasións. Bueno, queridos ointes, estamos recibindo moitísimas salutacións de xente que nos escoita, que nos está a seguir. Por exemplo, Óscar, un saúdo cordial dende as ondas mediterráneas. Outro saúdo moi cordial para outra persoa, un matrimonio que nos escoita dende Suiza. Sí. O noso amigo Máximo e a súa dona, moitas grazas por seguirnos. Bueno, si teñen algunha suxerencia que ofrecernos ou que decirnos, xa saben que a través do Facebook poden facer. Nos estamos dispostos a recollelas todas. Seguimos un pouquiño máis de música. Teremos outra comunicación máis. Vamos alá, intentaremos. Eso. Veño. Como el que son, a la hora que sea.